Malos Perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos Perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Aguante la radio. Más vale tarde que nunca. No, más vale tarde. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde que nunca. Arrancamos una nueva edición de Malos Perdedores. Viernes 24 de mayo, 8-9 minutos ya. Pasan de las 7 de la tarde. Quedamos con el aire conflictuado luego de la casita robada con esta, yo personalmente con pensamientos encontrados. Hay que salir, hay que enfrentar el frío, cueste lo que cueste, porque hay buenos planes para hacer. No hay mejor plan que no tener plan y solo una buena frazada con algo caliente entre las manos. Todo es un plan, todo puede servir. Pero hoy es viernes y nosotros desde acá, entre todas las cosas que vamos a hacer y comentarles, les vamos a hacer el repaso de la agenda de algunos eventos que nos parece piola que visiten este fin de semana. Porque al frío buena cara, al mal tiempo buena cara, ahí va. Tengo un problema de habla por distintos motivos. Por un lado tengo mucho moco, sigo con mucho moco, no puedo recuperarme. Cada vez que parece que voy a salir de este estado, amanece otra vez un día frío en esta parte del mundo. Por ejemplo, en este momento 8 los grados que tenemos, así que frío. Y para el fin de semana, más frío aún. Lo bueno que se viene este fin de semana con frío es que si compraste una porción de locro solidario de la Biblioteca del Hormiguero, va a ser un hermoso frío para comerse una buena porción de locro. Si no lo compraste, además de poco solidarie, no vas a comer ese locro que va a estar muy bueno. Y si no llegaste a comprar ese, pero hay algún otro locro que está generando y motivando, impulsando algún otro espacio autogestivo, también dale una onda, comprate algo calentito para pasar este fin de semana, porque se viene fría la cosa. Esto es Malos Perdedores, este programa que hacemos lunes, miércoles y viernes, este informativo vespertino con algo así como te informamos pero estamos relajados y la información no nos pesa tanto, aunque enloquecemos cada vez que tenemos que leer las cosas para comentarte. Una forma de recuperar ese eslogan que teníamos que decía relatando con calma el caos. Y vaya si hay caos. Si querés seguirnos por nuestras redes, nos encontrás como ese ruido que escuchan. Yo iba a decir, Tama, fíjate, algo acopla, algo está acoplando. No, ese es nuestro viejo ordenador. ¿Se escucha? ¿Lo oyen? Bueno, espero que se escuche. Arrancó el aire acondicionado. Por suerte tenemos frío calor, porque si no, ¿para qué prender el aire acondicionado esta tarde noche? Decía, si nos quieren seguir por nuestras redes, nos encuentran como Radionauta FM y lo mismo pueden hacer con Pulso Noticias, a quienes se encuentran simplemente como Pulso Noticias. ¿Nos querés mandar un WhatsApp? ¿Querés dejarnos un mensaje, pedir una canción, compartir algún evento que estés organizando este finde? Nos escribís al 221-438-6002 y aprovecho para hacer un saludo, una congratulación doble, porque al parecer hoy es el día de les operadores y operadoras de radio, así que del otro lado del vidrio operando el programa Tamara Camparo y a su lado, sin voz pero con la posibilidad de operar cualquier tipo de programa, Saba Schulman, ambas operadoras de esta radio Radionauta, así que feliz en sus días. Y ahora sí, le entramos de lleno a este repaso de noticias para arrancar este viernes o ir terminándolo, en verdad. Crecen las protestas en Misiones, llega a su octava jornada de protestas en lo que es el reclamo salarial que principalmente están llevando adelante docentes, la policía y personal de la salud. Este jueves, el día de ayer, se intentaron ingresar a la legislatura provincial. Algunos docentes, si me equivoco, pudieron ingresar, pero bueno, solo unos pocos de ellos, y luego se movilizaron a la casa del gobernador Hugo Passalacqua para hacer un scratch en las puertas de la casa privada del gobernador, donde fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas de seguridad que envió la ministra de Seguridad de la Nación, la Patricia Bullrich. En la tarde de ayer hubo un intento de arreglo con las fuerzas policiales, ofreciéndole un aumento del 30%, 10 puntos arriba de lo que venía negociando el gobierno de Misiones, a lo que le dijeron que no, porque el número que está manejando la fuerza policial es del 100% de aumento. Y siempre que hay un conflicto de estas características, donde uno de los actores que están ocupando las calles son alguna fuerza represiva, uno se preocupa de sobremanera en términos de que no arreglen tan rápido el aumento salarial, no vaya a ser que después su primer orden sea desalojar al resto de quienes vienen luchando junto a ellos en las calles también exigiendo aumento salarial. Es decir, que no arregle la policía para salir a reprimir a los docentes al otro día. Esperemos que esta lucha siga avanzando como viene y que el gobierno de Misiones dé el brazo a torcer y aumente los salarios, porque como vienen diciendo las distintas militantes de Misiones, 200 mil pesos no es un salario, es una miseria. Y hablando de miseria que crece y políticas de Estado que solo la profundizan, hubo un nuevo reclamo por alimentos de los comedores comunitarios ante el Ministerio de Capital Humano. Hoy salió una actividad con tres frentes, podemos decirle. Por un lado, frente a el Ministerio de Capital Humano se hizo la fila del hambre en Capital Humano, perdón. Hubo una conferencia de prensa organizada por Libres del Sur, el FOR, MAR y otras organizaciones, en lo que también ha sido esta coordinación que viene llevando adelante distintas luchas desde los sectores que sostienen los comedores comunitarios. Y por último, una concentración frente al edificio del Desarrollo Social, donde el Polo Obrero llevó en carretillas, las carretillas por la cantidad de papeles que llevaron todas las rendiciones que hacen del año pasado de los distintos comedores comunitarios de los cuales el Polo Obrero brinda la comida a los distintos vecinos y vecinas en sus distintos barrios, para demostrar que más allá que el discurso que quiere instalar el gobierno es todos los comedores son truchos, son muchísimos los comedores que son el plato de comida fundamental para un montón de familias. A esto Manuel Adorni tuvo que salir con esta denuncia que se hizo, ¿no?, de los 5 millones de kilos de alimentos que están retenidos. Y siguió repitiendo el mismo discurso que vienen sosteniendo desde el gobierno. Bueno, hay irregularidades en algunos comedores. Entonces, como puede ser que haya algún que otro comedor que no exista, más vale empujemos a la inanición, empujemos al hambre a todos les vecines que día a día se acercan a los comedores para hacerse de un plato de comida. Una tosecita. Una tosecita y seguimos. Cruje el gabinete de Milei, el vocero presidencial. Hoy recién lo nombrábamos. Ahora también salió a aclarar los dichos del presidente sobre algunos cambios que parece que va a haber en el elenco de gobierno y afirmó que por ahora no habrá modificaciones. Por ahora son especulaciones, entredichos, son supuestos, dijo el vocero presidencial. Estas versiones sobre una mala relación que tiene presidente con el jefe de gabinete, Nicolás Posse, quien no estuvo en el show que dio Milei en el Luna Park, donde también el vocero presidencial salió a decir que todos estamos en evaluación permanente. No es lo único que viene ahí con algunos cruces dentro de lo que podríamos decir el oficialismo o esta oposición dialoguista, luego de algunos acercamientos cada vez más fuertes de Patricia Bullrich con La Libertad Avanza. Mauricio Macri hizo jugar sus cartas dentro del partido el PRO en la provincia de Buenos Aires y desbancó el PRO. Se fueron muchísimos, no me acuerdo los números, no lo tenía anotado, pero veintipico de integrantes del PRO de la provincia de Buenos Aires salieron del partido, por lo cual queda céfalo. Hay un lindo quilombo, una linda interna jugándose en el PRO, como para que se peleen ahí entre ellos para ver qué pasa. Pero bueno, están los amarillos que se quieren ir a poner de a poquito más violáceos y los amarillos que dicen nosotros podemos ser igual de fascistas pero manteniendo el color. Así que de ahí esta interna que está también atravesando el PRO. Teníamos un audio de Milei hablando con Majul. No lo teníamos porque para qué escuchar a Milei. No sé si pudieron ver el show, la presentación del libro que dio Javier Milei en el Luna Park. Para mí lo vendieron como más show de lo que fue. Poco show, una sola canción. No entró luqueado de nada, entró vestido de Javier Milei. La verdad que para ver a Javier Milei vistiéndose de Javier Milei, actuando de Javier Milei, decí que la entrada era gratis, pero igual no hubiese ido. Después la presentación del libro da más para un congreso de economía. Muchas cosas no se le entendían. Básicamente lo que le daba vueltas y decía de distintas formas es: no, el mercado es lo mejor que nos puede pasar, el problema es el Estado, porque en sí los capitalistas siempre quieren el bien común. El problema es que por lo que venimos viendo del capitalismo, los capitalistas solo quieren su propio bien y el común no les importa mucho, por eso la mayor cantidad de riqueza está concentrada en tan poca gente, porque si no, todos seríamos ricos si el mercado funcionase como Milei piensa o quiere hacernos creer que funciona. Pero básicamente habló mucho, mucho rato y necesito agua. Y en síntesis lo que dijo era eso, ¿no? El Estado es el problema del mercado y en verdad tanto el problema del Estado como del mercado es el capitalismo. Para que yo no muera aquí al aire en este mismísimo instante, escuchamos una brevísima canción y seguimos con este pequeño repaso informativo con algunas cositas que quedan. Hoy a las 9 de la noche, cuando está terminando Venganza Radio Efectiva, en Ciudad de Gatos va a estar tocando Recreo Uruguayo con Algo al Espiedo de Chaco y suena Cine Shampoo. no puedo, no llego. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Seguimos en Malos Perdedores de día viernes, 19 horas 23 minutos en este momento, y vamos a darle rapidito a este último repaso de informaciones. La Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que detenga su ofensiva en Rafah, además de este pedido de detención para el primer ministro Netanyahu. Está esta orden de un cese al fuego, de permitir el acceso irrestricto para acceder con asistencia humanitaria a toda la franja de Gaza y a la población palestina que está en Gaza. Vamos a ver si estos actos que se vienen llevando adelante desde esta Corte Internacional de Justicia pueden poner algún freno al genocidio que viene llevando adelante el gobierno israelí en tierras palestinas. Por otro lado, mucho más acá, la UNLP confirmó el acuerdo presupuestario para gastos de funcionamiento con el gobierno, lo cual es una buena noticia. Hay un incremento del 270% en las partidas para gastos de funcionamiento. El problema es que estas partidas implican solo el 10% del presupuesto de las universidades, ya que el 90% responde a salarios docentes y de trabajadores, por lo cual, por ahora, lo que se acordó es que las universidades puedan pagar la luz y los distintos servicios. Quien trabaja es otro tema y seguramente va a seguir la organización de los trabajadores de la educación a nivel universitario para poder también recibir los aumentos correspondientes en esas partidas presupuestarias. Y por último, antes de irnos a otra canción, una nueva edición de la llamada de Candombe del 25 a partir de las 14 horas mañana en 3 y 521 en el histórico barrio de Tolosa se va a realizar la tradicional llamada del 25, la llamada de Candombe más importante probablemente del país en su edición número 19, y vamos a compartirles un testimonio de Rodrigo D'Amico, integrante de la cuerda Candombe de Berisso y de la Matilda, sobre esta nueva llamada del 25. Este sábado 25 de mayo va a suceder en 3 y 521 en Tolosa, o sea, se concentra en 3 y 522, pero en 3 y 521 empieza el desfile de comparsas de la ciudad de La Plata y de la región, porque también vienen de Capital, viene gente de, bueno, más que nada es La Plata y Capital. Creo que viene una comparsa de Uruguay, chiquitita, de unas personas, una comparsa de tipo un rejunte de uruguayos, no sé bien cuál es, creo que es la 62. Y después, bueno, se acerca gente de La Barría, de Azul, de Bahía Blanca, que seguramente salen en el rejunte, viste, de tambores. Y esto va a suceder este sábado a partir de las 2 de la tarde, 3. Se convoca a las 2 como para que haya gente para las primeras comparsas, ¿no? Porque siempre hay poca gente alrededor y eso hace un poco la baja. Bueno, va a haber como 27 comparsas, me parece. Salen una cada 10 minutos, o sea que se van siguiendo entre ellas. El recorrido es hasta 520, donde está el galpón de Tolosa, donde está la calle del galpón que entra, hasta esa, porque bueno, después va a haber una fiesta en el galpón ferroviario, en la comunidad, donde van a tocar Maderas del Río de la Plata, una banda de candombe canción de Capital, y la Matilde Cumbia Club, una banda de cumbia, en el cual yo soy participante también. Y después va a haber un DJ que todavía no está confirmado. Va a haber una entrada de 1000 pesos, súper barata. Y va a haber también guiso, también yo creo que va a estar muy barato el guiso. Y bueno, después la comunidad también pone, creo que hace bondiola, hace hamburguesas. Y bueno, va a haber, después se vende bebida. Eso por un lado. Ahí Ahí escuchamos a Rodrigo D'Amico hablando sobre esta nueva llamada del 25. Eso por un lado decía, y por otro lado no tiene que ver con la llamada del 25, pero sí con una nueva edición de la Ollita Travesti este domingo 26 acá en el Olga. Ollita más bingo más clases de baile a partir de las 13 horas acá en el Olga Vázquez. Trae tu tupper, trae tu premio para el bingo. Recibimos acopio y también podés hacer un aporte al alias ollita.travesti. Casi muero. Bueno, antes de que muera, efectivamente, repasando la agenda de este fin de semana, mañana a la noche, luego de que te vas a la llamada de candombe, si no te querés quedar en esa fiesta, te pegás una vuelta por Guajira, que desde las 20:30 se va a estar presentando Adicta, a 21 años del lanzamiento de su disco Miedo, y escuchamos Di Luz. Antes y estoy, vi sí, vi basta de amor y aún te espero. Furor, traición, la misma flor. Noches de insomnio, cuento pastillas gigantes. Aún muero de amor, mi devoción se hace piel. Sé que lloré por vos. Es que no voy a volver a enfrentarte. Es que no voy a volver a llamar. Es que no voy a volver a enfrentarte. Sé que no voy a llamar. Thank you. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. A través de Letra trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radio Nauta. Cuatro minutos pasan de la tarde y decimos que al frío le ponemos buenos planes y abrigo y encararle a las noches platenses. Y en este repaso de agenda que estamos haciendo hoy viernes, vamos a hablar de una obra que se va a estar presentando este domingo 26 de mayo a partir de las 20 horas en Hábil. Esto es 11 entre 70 y 71. Y para que nos cuente de qué se trata Un Mar los Besos, estamos en comunicación con Agustín Lostra. Buenos días, Agustín. Buenas tardes, en verdad, ya. ¿Cómo va? Buenas tardes. Acá estamos muy bien. Muchas gracias por la posibilidad de hacer el convite. Es una tarde ya prácticamente noche, ¿no? Con el frío y la oscuridad. Sí, pero bueno, ahí estamos poniéndole onda. Lo de buenos días, desubicadísimo de mi parte. Pero bueno, creo que fue casi me ahogo. Bien, igual. Es subjetivo, si empiezan los días, empieza, puede ser. Hoy buenos días hubo en algún momento. Agustín, Un Mar los Besos, un proceso, llegar a la obra, ¿no? Un proceso que fue largo, con una pandemia en el medio, pero a mí lo que más me interesó de lo que estuve viendo es que si no voy a ver si, digamos, es única. Va a haber algo este domingo que en otra función no va a suceder exactamente lo mismo. ¿Cómo es esta propuesta? Exactamente. Bueno, siempre igual el teatro tiene algo de eso, por más pautada que esté la obra, ¿no? Tiene esa cosa efímera que es lo que un poco calienta en general del teatro, ¿no? Cada función es única, pero bueno, en este caso en especial trabajamos mucho con un sistema de improvisación donde tenemos ciertos ejes, hay canciones que se repiten, hay referencias a películas que se repiten, hay objetos que se repiten, pero el uso de esos materiales con los que disponemos siempre varía de noche a noche. O sea, cada encuentro, cada apertura es una propuesta que nos hacemos con G. Campanaro, que es mi compañera en escena, y con Caro Donantoni, que es quien dirige y quien está también coordinando y poniendo música y activando las luces. No sabemos nosotros tampoco con qué nos vamos a encontrar. Es algo que se arma ahí en el momento, digamos. Es una improvisación, obviamente con un montón de trabajo y de ensayo y de prueba de ese sistema, pero en donde de alguna manera exploramos o inauguramos algo distinto con eso, lo que te decía, ¿no? Canciones, objetos y referencias que tenemos de películas. ¿A dónde va Un Mar los Besos? Porque uno lee, ¿no? Así rápidamente, haciendo una cosa, relaciones rápidas. Bueno, Un Mar los Besos, una historia de amor, una historia de viajes. ¿A dónde nos quiere llevar? Uh-huh. Bueno, el punto de partida de la obra que nos propuso Caro cuando la primera vez que nos encontramos, que fue justo antes de que se largara la pandemia, fue la idea de pensar una obra que lo que la conecte sea los besos. Entonces, cómo un actor y una actriz entraban y salían de un beso al otro, y qué pasaba entre beso y beso. Y a partir de ahí empezamos a indagar el mundo del cine, que bueno, fue mucho tiempo, ahora ya de alguna manera eso explotó y estalló, pero el lugar de la pedagogía del beso, ¿no? De cómo se da un beso, qué es un beso, qué imaginación nos viene cuando pensamos en un beso, ¿no? Hay algo del audiovisual que nos ha intervenido mucho en ese aspecto. Y de alguna manera eso fue el punto de partida. A partir de ahí, bueno, todo lo que se abre en relación al amor, y te podría decir eso, como en relación al estar enamorado, al romance, a lo que sea, en la locura y en el delirio de una pareja, de un dúo, y todas las sombras que tiene eso, ¿no? Siempre hablamos entre nosotros como de la idea de pensar que la noche, siempre es a la noche también, y pensar esta idea de la noche como sueño y como pesadilla, ¿no? Que tiene un poco el amor, ese estado alterado de conciencia que genera el estar enamorado, donde las cosas se pueden volver o muy hermosas o muy terribles muy rápidamente. Decías lo de los besos y lo audiovisual, las películas, lo primero que se me vino fue Mi primer beso, y qué trágico la relación que uno termina haciendo con esa película, que no había necesidad de que el protagonista muera de la forma que muere siendo un niño y todo, pero qué cosas, qué educación terrible que hemos tenido a través del cine y los besos y el amor. Sin duda, sin duda, y lo tenemos muy atravesado, y bueno, hay que ver qué hacemos con esa herencia, ¿no? Cómo la movemos, qué nos ha llamado la atención, pero sí, sin duda hay algo de lo que tiene el cine, ¿no? Que es como que te atraviesa el cuerpo y el inconsciente de una manera, la imagen que no se puede volver atrás, ¿no? Y es terrible y hermoso a la vez, ¿no? Tiene su cosa de belleza, pero sí, hay algo ahí de, bueno, cómo se besa bien, ¿no? Esa idea también del beso que es muy gracioso porque está un poco, ¿no? Bueno, besar bien, besar mal, qué es un beso, cuántos besos hay, y la repetición del beso, ¿no? Sobre todo en la pareja y en la obra y en la actuación, eso, que ya no hay más un primer beso, sino que siempre reversiones de los besos. Siempre hablábamos de eso y Caro lo ha propuesto muchas veces como un eje de la obra, ¿no? Pensar esa idea de algo que se repite pero que a la vez siempre es único, que es un beso, ¿no? Es un poco así. Y esto vos decías, ¿no? Que hay estos materiales que se repiten, canciones, películas, son ¿de dónde salen, digamos? ¿Cómo fue la elección, la curaduría? ¿Fue decir, bueno, esto a mí me atraviesa personalmente, o pensando ya más en una puesta de escena en la obra como un, digamos, como obra más allá de ustedes como actor, actriz y directora? Mira, la obra se construyó en una dramaturgia colectiva, o sea, es una improvisación, pero los materiales estos los fuimos proponiendo Xi y yo sobre todo, y Caro también, en relación a lo que nosotros asociábamos en relación a este imaginario de los besos y del romance. Como vos bien decías, la obra empezamos a ensayar y fue pandemia, entonces tuvimos mucho tiempo de ensayo virtual, y mucho tiempo no solo de ensayar virtual, que lo hicimos, sino también de hablar, de hacer zooms y hablar y ver qué asociábamos y leernos. Yo leí esto en esta novela de Marguerite Duras y yo vi esta película con tal, y entonces fuimos como alimentando una especie de bolsa de asociaciones que son nuestras, pero que son de la cultura, digamos, ¿no? O sea, que qué sé yo, nosotros, por decirte, laburamos con una peli clásica de Hollywood que es Gilda y hacemos una escena que retomamos de esa película. Y por más que no la hayas visto, hay algo de esa escena que es como decir, como un arquetipo de una posibilidad del amor, ¿no? Entonces fuimos un poco a nivel personal, a nivel de las obsesiones de cada quien, tramando algo, pero que bueno, impacta en el colectivo, ¿no? Como ese puente. Y más yendo a este domingo, hay entradas, las localidades son limitadas, pero todavía quedan entradas, ¿cómo hacer para acceder a la entrada? Y también, ¿cómo la están viendo ustedes hoy en día la concurrencia al teatro en estos tiempos? No solo por el frío, que eso también lo hace difícil, pero ¿cómo poder hacerse la entrada? ¿Cómo poder también apostar al teatro independiente? ¿A ustedes cómo hacen esa apuesta o cómo la están viendo? Buenísimo. Bueno, es un momento muy complejo en todo sentido, ¿no? Evidentemente estamos en un momento de una hostilidad tremenda, planificada, donde pensar en ir a ver una obra de teatro, si ya de por sí es una cosa que es secundaria en relación a un montón de necesidades, hoy por hoy se vuelve, no sé, mucho más lejana en la lista. Pero bueno, estamos. Me parece que hay algo que tiene siempre el teatro y la cultura, que es sostenerse en los tiempos de crisis y redoblar la apuesta y tratar de seguir. Y bueno, estamos apostando a armar esta función, que por suerte viene con bastantes reservas. Las reservas se pueden conseguir por mensaje privado al Instagram a.lontano, o Agustín Lostra si lo buscan en Instagram, o al Instagram de la sala, que es Hábil Teatro. Piden ahí, se pueden reservar, las reservas las tomamos por transferencia y está a un precio bastante accesible, una entrada por 4.000 pesos, dos entradas por 6.000 pesos, que bueno, si te vas a cualquier cervecería o consumís en cualquier lado, la verdad que está bastante a precio, ¿no? Así que bueno, es esa apuesta, ¿no? No poner una entrada que sea muy difícil de pagar, sabiendo además que estamos a fin de mes. Y también pensar que bueno, que la posibilidad de la experiencia del teatro también vitaliza, ¿no? Es una experiencia vital y la idea es convidar un poco eso. Sí, y son esos espacios fundamentales también, ¿no? Decías, ¿no? El arte y la cultura como siempre sosteniéndose a los momentos más difíciles, más hostiles, y tal vez no es una necesidad de subsistencia, pero un poco sí a la hora de poder enfrentar la realidad que nos obligan a vivir, ¿no? Estos espacios para encontrarnos, para vernos, para reflexionar, y con una muy buena promo para ir acompañado, ¿no? Algún amigo, amiga, amigue que nos quiera acompañar a vivir una experiencia colectiva y de teatro, es un gran plan. Totalmente, sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Me parece que en estos tiempos tan duros hay que encontrar el hueco para conmoverse, ¿no? Que es lo que siempre ofrece el arte, poder conmoverse, poder abrirse, ser poroso. Me parece que hay que encontrarle la vuelta para no volvernos de piedra. Así que bueno, sí, está ahí hecha la invitación. Agustín, te agradecemos muchísimo el tiempo y bueno, domingo 26 de mayo a las 20 horas en Hábil, 11-70-71, Un Mar, Los Besos. Muchísimas gracias a ustedes por la nota y por el espacio y por las preguntas, y ahí les esperamos entonces en Hábil el domingo que viene. Un abrazo. Ahí conversábamos con Agustín Lostra sobre esta obra, Un Mar, Los Besos. Por si no llegaron a notar, el Instagram para poder hacer la reserva es por privado a @a.lontano. También lo encuentran, decía, como Agustín Lostra. Y también pueden escribir al Instagram de Hábil Teatro. Repasando un poquito más de esta agenda de fin de semana, a las 9 de la noche, también este domingo en Pura Vida, una nueva edición de La Plata. ¿Esto es XOXO sería? ¿O XOXO? ¿Cómo lo tendría que decir? La Plata XOXO, La Plata XOXO. Bueno, festival en Pura Vida gratis este domingo a las 21 horas. Van a estar tocando flauta, Santi Radical y Sol Medina. Y de esta última escuchamos Barrio. Quizás Malos Perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Buscando vuestra dere. Vamos entrando a la recta final de este Malos Perdedores de día viernes. Decíamos, hoy viene un fin de semana con frío, 12 la máxima para mañana, 12 la máxima para el domingo, 12 la máxima para el lunes, trabado ahí en 12 la máxima en estos días que se vienen por delante, nublados además, así que nada, meterle toda la onda posible a este fin de semana, muy fin de mes y con mucho frío. Pero por si tu plan estaba buscando una lectura, tenemos una nueva columna de recomendaciones literarias de la mano de Karimé, desde, no iba a decir desde su librería Malatesta en Parque Chas, pero no, Karimé está de viaje, por eso no estamos en comunicación telefónica, sino que nos mandó grabada la columna. Y me olvidé de preguntarle a Karimé dónde está de viaje y qué se lleva una persona que tiene una librería para leer en un viaje, porque siempre es difícil elegir un libro para un viaje. Pero bueno, nada, la escuchamos a Karimé y a su columna Naciones Literarias. Buenas tardes, radionautas. Les cuento que estoy de viaje y esta columna, más que de actualidad literaria, es sobre un libro que traje conmigo y alguna reflexión sobre él. Quizás a alguien por ahí también le pasa que quisiera que le quede pegado al cerebro todo lo que ve, siente, huele en los momentos de placer. Por eso creo que usamos tanto el celular y sacamos fotos, pero más antiguo y con el beneficio de no quitarle tiempo al presente, este es el diario. Con la intención de hacer un diario de viaje, me traje Diario de un viaje a Rusia de Lewis Carroll. Lewis Carroll fue un escritor, fue matemático y fotógrafo. Es muy conocido por haber escrito El País, Alicia en el País de las Maravillas. Él nació en 1832 y este viaje que registra en su diario lo hace en 1867. Es decir, que tenía 35 años y ya había escrito su novela. Por todo esto, creía yo que iba a leer el diario de un genio con anotaciones para agarrarse la cabeza y exclamar: ¡qué hijo de puta! ¿Cómo pensó eso? ¿Cómo se fijó en eso? Pero me encontré con el diario de un viajero que anota su asombro por el mundo y con una mirada ingeniosa sobre las otras culturas. Y me resultó ideal porque uno tiene que encarar un viaje y un libro con menos idealización y más humildad, me parece. Leer diarios sirve no solo para a veces envidiar y asombrarse, sino también para ver que los escritores están hechos del mismo material del que estamos hechos, los no escritores, de la misma condición humana y del mismo lenguaje. Hay un libro de Roland Barthes sobre mitos que se suele leer en todas las carreras de humanidades del mundo. Es más, diría que en exactas, si tenés epistemología, debe ser bibliografía complementaria, por lo menos. En este libro, en mitologías, hay un ensayo, El escritor en vacaciones, en el que el autor muestra cómo esa sorpresa sobre el escritor haciendo una vida normal, comiendo un pancho, yendo a un recital a una playa, habla sobre la idea de nuestra sociedad de que un escritor no es un trabajador, sino alguien que vive de un mecenazgo o que es millonario, de que el arte y la plata son asuntos separados. Pero más allá de la condición social, implica dotarle a los escritores de poderes sobrenaturales, conexión con las musas, superinteligencias y etcétera. A mí me pasa a menudo con la literatura que se me hace enorme, intocable, pero es lo contrario. Basta abrir cualquier página de un diario de un escritor para verificar que está rota y que es humana. Tal vez eso pase con cualquier idealización, con el fútbol, con la política. Hay que hacerle zoom para ver que la ropa de nuestros ídolos tiene las mismas arrugas que las de nosotros. Carroll escribe: todo esto me va a servir más para recordar que para transmitir. Y creo que algo lindo que tiene este libro es que genuinamente no está escrito para nadie más que para él. Uno puede leer una intimidad, pero no la escabrosa ni la oculta, sino la que tiene la lista del supermercado con un imán de Mar del Plata en la puerta de la heladera. Gracias, nos vemos pronto. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Y ahí pasaba la columna de recomendaciones de análisis literario del libro que tenía en su viaje, Karime, pero no responde a la pensado en decirle y no le dije que era cómo elegir un libro para viajes, porque creo que hay distintos viajes que ameritan distintos tipos de lecturas. Un viaje que no sabes muy bien cuál va a ser tu ritmo, yo creo que es más para cuentos, que bueno, puedes ir cortándolo de última, pero nada, cosas de personas que no tenemos librería, así que no sabemos muy bien cómo elegir y los ponemos sobre una mesa y vamos haciendo tatetí hasta que elegimos cuál nos llevamos. Nos vamos despidiendo porque ya están del otro lado del vidrio, no, sino del otro lado de los estudios de Radio Nauta, Venganza Radio Afectiva, preparándose para salir al aire. Si quieren hacer que esta radio siga existiendo y pueda afrontar las dificultades que se nos están poniendo en nuestro camino, como a todos, que son los aumentos de tarifa y las dificultades de llegar a fin de mes, pueden sumarse al Club de Amigues de Radio Nauta, pueden encontrar en nuestro Instagram toda la información, pueden hacer un aporte mensual, hay tres montos distintos, o pueden hacer un aporte único, también hay un link para aporte único, así que nada, ayudándonos, se ayudan ustedes, porque así pueden seguir oyendo Radionauta y informándose de otra forma, desde abajo a la izquierda y con otras voces. Nos despedimos de este viernes con el último repaso de información. Mañana sábado a la medianoche también en Pura Vida, una Garra Fest segundo aniversario. Van a estar tocando Matilda, Nene Monstruo, Mario Mario, Víctimas de Nada, también va a estar participando Laika Perra Rusa. Escuchamos de estos últimos, Atentado en la Pista. Nos encontramos el lunes que viene, quédense con Venganza Radio Afectiva. lejos, lejos.